mañana domingo me voy de paseo para la mar. En mi carrito llevo el velerito para navegar. También invité a una muchacha, dulce Maribel, y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré. Y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré. En mi velerito para la mar. En mi velerito a Valparaíso y Viña del Mar. En mi velerito para la mar. En mi velerito a Valparaíso y Viña del Mar. Mañana domingo me voy de paseo para la mar. En mi carrito llevo el velerito para navegar. También invité a una muchacha, dulce Maribel. Y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré. Y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré. En mi velerito para la mar. En mi velerito a Valparaíso y Viña del Mar. En mi velerito para la mar. En mi velerito a Valparaíso y Viña del Mar. Olerele.